Se echó una vieja al gaznate, 7 platos de poroto. Y sin ningún alboroto se sirvió 21 tomates. Además, para remate, comió leche con arroz. Como en su panza notó alguna esquina vacía, una tremenda sandía esa vieja se comió. A la sombra de una higuera se acostó un rato a cestear, y al punto se empezó a hinchar la vieja de moledera. Tenía una sonajera que se oía desde lejos. Ya no le daba el pellejo, pero se seguía hinchando. ¿Dónde estaban fermentando los porotos con ollejo? Se aflojó bien el refajo quejándose de dolor, y para aliviarse mejor se colocó boca abajo. Luego al venirle el relajo la señora se frunció. Cuando el taco le aflojó se estaba poniendo roja. Quedó la higuera sin hojas del viento que disparó. Formaban media bolina y una tremenda laraca. Los caballos y las vacas revueltos con las gallinas. Los chanchos de la vecina corrían como conejos. Y cuando se asomó un viejo para investigar el caso, del segundo cañonazo las brevas saltaron lejos. Al fin, cuando me despido de oír estos vientos gordos, que viejo medio sordo con el segundo estampido. Arrancó muy afligido por no seguir escuchando. Recién iba acelerando cuando retumbó el tercero. Que le arrebató el sombrero y se lo llevó volando.